apareciste de la nada. Escuchando esa canción que estando juntos nos emocionaba. Pensé que te olvidé, pero hoy por culpa del destino te cruzaste mi camino con tu perfume en otra mujer. Últimamente me paso pensando.